Atención, atención. Todo está listo para disfrutar el canto y la poesía. Niños como tú y como yo. Ellos son... ¡Dos niños de Sinaloa! Alumnos del sector 01 de CEPIC hoy nos muestran sus habilidades artísticas. Bienvenidos a Radio Universidad, Los Niños de Sinaloa. Caminito de la escuela, apurándose a llegar con los libros. Hola amigos radioescuchas de Radio Universidad de Occidente. Estamos en el programa más escuchado y más esperado por todos ustedes, Los Niños de Sinaloa. Los saludamos con mucho cariño y entusiasmo mi compañero, el profesor Rosario Angulo, director de la Escuela María Elvira Delgado de Calderón, de la Zona Escolar 001. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amables radioescuchas. Es un gusto y un enorme placer estar con ustedes en esta bonita tarde. Y yo soy su amiga, profesora María Eugenia Castro Rosas, asesora técnica de la supervisión de la Zona Escolar 001. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes. En esta agradable tarde tenemos distinguidos invitados en esta confortable cabina de Radio Universidad de Occidente, de Los Mochis, Sinaloa. Contaremos con la presencia de... El supervisor escolar de la Zona Escolar 001, profesor Julio César Moreno Parra, principal entusiasta, promotor e impulsor de la reforma educativa, que nos hablará de las implicaciones de esta reforma en nuestros hijos y el quehacer de los docentes, tema de gran preocupación en la opinión pública y los medios de comunicación en estos últimos días. También contamos con la grata presencia en esta confortable cabina de Radio Universidad Occidente con nuestra jefe sector, sector 1, la profesora Carmen Guadalupe Ordorica Ramos. Gracias por su presencia, maestra. Los niños de la primaria Nueva Creación nos deleitarán con un bello popurrí de canciones mexicanas, celebrando aún el mes de la patria. En esta ocasión, los tenemos con esta bonita canción titulada México. Thank you. director de la escuela primaria Jaime Nuno, ubicada en el ejido Rosendo G. Castro, el profesor José de Jesús Rivera Vega, de la zona escolar 001, quien nos hablará de las escuelas con horario de tiempo extendido. También contamos con la presencia de alumnos de la escuela primaria Jaime Nuno, con la participación de una obra de teatro relacionada con la reforma educativa. El maestro de la escuela primaria, Jesús Zamora Delgado, continuará con el tema de la escuela con jornada de horario extendido. Contamos también con la grata presencia de una madre de familia, la señora Silvia María Castro Rosas, de la escuela primaria Profesor Candelario Ochoa, que nos compartirá las experiencias y cambios que se han reflejado en la escuela con la reforma educativa. Es un gusto tener una alumna destacada, la niña Silvia Mariana Santos Castro, de la escuela primaria Profesor Candelario Ochoa, de cuarto grado, que nos dirá los cambios que ha visto en su escuela con la puesta en marcha de la reforma educativa. Es un orgullo tener en este espacio al profesor Ignacio Camacho Verdugo, asesor técnico de la zona escolar 001, el cual nos dirigirá unas palabras que sensibilizarán el auditorio acerca de la inclusión de las personas con capacidades diferentes en el ambiente escolar. Nos complace tener en esta cabina a la profesora Mirta Inés Reyes Ley, directora del Centro de Atención y Prevención a la Condición de Estredad, quien nos hablará sobre la funcionalidad de este centro educativo. También tendremos la presencia de los niños de la escuela primaria María Elvira Delgado de Calderón, que participarán con un diálogo en inglés. El coro de la escuela María Elvira Delgado de Calderón nos deleitará con unas bellas canciones. Invitamos a todos nuestros amables radioescuchas para que contacten con nosotros. Los teléfonos de cabina son 816-1000, extensión 4428. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el edificio B, planta baja de la Universidad de Occidente, ubicada por el Boulevard Macario Gagiola y Carretera Internacional. Estamos esperando sus llamadas. Y para dar inicio con nuestro ameno e interesante programa, quiero presentarle a nuestra jefa de sector, la profesora Carmen Guadalupe Ordorica Ramos, para que nos hablará de los beneficios que nos ha traído la reforma educativa. Adelante, maestra. Muchas gracias, Maru. Decirles buenos días, buenas tardes ya a todos los niños y las niñas del sector 1 que nos están escuchando. Darle la bienvenida también a las escuelas participantes, porque a partir de este programa, de ahí se desencadenarán las participaciones de las otras zonas escolares. Muchas gracias a la zona escolar 0001 por participar y ser el que va a inaugurar, el que está inaugurando en este momento los programas. Un agradecimiento a Radio UDO, porque una vez más nos da la oportunidad de comunicarnos a través de este medio. Le queremos también dar las gracias aquí a los encargados de cabina, porque nos hacen un gran esfuerzo, atendiéndonos y sobre todo enseñándonos esta cosa tan maravillosa que es la comunicación. Pues decirles, los maestros del sector 1, los maestros de la sección 53, estamos trabajando en nuestras escuelas, para las escuelas y para la comunidad, a través de distintas formas. ¿Cómo? En este momento utilizamos este medio de comunicación para decirles qué es lo que hacemos en las escuelas de tiempo completo y en nuestras escuelas con un horario normal. Darles también un agradecimiento a los padres de familia, quienes nos apoyan en todas estas tareas, porque sin ellos, la verdad, no pudiéramos hacerlo. A través de la cuestión económica, cómo es el traslado, todo eso lo hacen ellos. Aquí tenemos también afuera directores y maestros que nos están apoyando y los niños que nos están escuchando. A mis directores, porque digo mis directores, a mis supervisores y supervisoras, decirles que este viernes los consejos técnicos escolares estarán funcionando con su primera reunión ordinaria de los consejos escolares. Decirles que el éxito los acompañe y las bendiciones les lleguen. Pues bienvenidos a este ciclo escolar 2013-2014, lleno de bendiciones, de reformas y sobre todo de un gran amor a nuestro trabajo. Que tengan un excelente día y nos vemos pronto. Agradecemos la participación de nuestra jefa de sector, Como ustedes han escuchado a la profesora Carmen Guadalupe Ordorica Ramos, nos ha hablado de la reforma educativa. Por eso es que el personal de la zona escolar y del sector, los alumnos y padres de familia, tenemos un gran reto a superar. Este ciclo escolar debemos redoblar esfuerzos y planear una estrategia que venga a mejorar los resultados obtenidos en ciclos anteriores. Estamos seguros que saldremos adelante en este nuevo desafío que nos proponen nuestras autoridades educativas. Así es, compañera, y sin duda es un programa de apoyo a la educación que viene a reforzar el trabajo que se realiza en nuestras escuelas. La reforma educativa que recientemente ha sido aprobada y que se nos ha hecho llegar invitación a distintos espacios para formación y para los materiales, para poder nosotros desarrollar el plan y programas de una manera eficaz y congruente con los nuevos lineamientos. En este mes de septiembre podemos ver las calles de nuestra ciudad y las escuelas llenas de colores y luces que nos despiertan la alegría de ser mexicanos y nos hacen sentir orgullosos de esta hermosa patria. Es por ello que hoy estamos también festejando este mes patrio, que es el mes de septiembre. Es inminente que en nuestra zona escolar se están aplicando los nuevos lineamientos y han sido atendidos con gran entusiasmo por los directores, que son los que tienen la gran responsabilidad de que todo el personal cumpla con los estatutos establecidos. Es por eso que viene con nosotros el director de la escuela primaria Jaime Nuno, ubicada en el ejido Rosendo G. Castro, el profesor José de Jesús Rivera Vega, de esta zona escolar. Nos platicará de las escuelas que se integran a la dinámica de horario extendido, tal como la está llevando a cabo en su institución. Adelante, profesor. Muchas gracias. Bien, pues primero que nada, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y agradeciendo la invitación que se nos hizo al programa. De acuerdo a los cambios educativos que se han dado en los últimos ciclos escolares, la escuela primaria Jaime Nuno inició este ciclo con una modalidad, ya que se nos otorgó el programa de tiempo extendido, como lo dijo la profesora Carmen, nuestra jefa de sector ahorita, antes tiempo completo. Este proyecto, con único propósito de nuestros alumnos adquiera mejor aprendizaje. Anteriormente el horario de clases de la escuela era de 8 a 12 y media, ahora se extendió 2 horas más dentro del aula. De mi parte, es un compromiso muy grande que tengo con mis alumnos de la primaria Jaime Nuno de sacar esos niños adelante que tienen muchas ganas de aprender y aprender a convivir. Y todo mi personal docente estamos comprometidos en el trabajo que se tiene que dar en el aula para cumplir las metas que nos propusimos al inicio del ciclo escolar. Dicen que todo cambio es bueno y esta vez se va a cumplir. Uno de los beneficios que disfruta nuestra escuela es la alimentación totalmente gratuita para nuestros alumnos, que se les otorga después de la jornada escolar, subsidiada por el gobierno federal y estatal. Cabe destacar que la escuela forma parte del proyecto Escuelas Digitales, en la cual gozamos de los beneficios de 20 laptops para los alumnos y una para el apoyo para el docente. Como todos sabemos, la tecnología es algo que disfrutan los niños y qué mejor que interactúen con ella, que adquieran conocimientos por medio de la navegación en internet, en los buscadores educativos guiados por sus docentes. Durante este mes y 5 días de haber iniciado el ciclo escolar, nuestros alumnos hacen notar su responsabilidad que tienen como estudiantes de la institución, y esto se debe al trabajo colaborativo que dan los alumnos, docentes y papá. Cabe destacar que el apoyo de los docentes es muy importante para el mejoramiento educativo de sus hijos. Y como lo dije al inicio, la Escuela Jaime Nuno, este ciclo cumplirá sus metas. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, profesor José de Jesús Rivera Vega. Es de importancia el tratamiento de este interesante tema del programa de escuelas de tiempo extendido, ya que pretende elevar la calidad de la educación con más horas de trabajo en las escuelas y con una metodología distinta en las aulas. Gracias por su participación. Aprovechamos para mandar un afectuoso saludo a las personas que se están comunicando con nosotros por medio del teléfono 816-1000, extensión 4428, y en especial a los niños Paloma Yuki González y Rosa María Hernández de la primaria Lázaro Cárdenas, que se han comunicado con nosotros. A continuación tenemos de invitados en esta agradable cabina de Radio Universidad Occidente de Los Mochis, Sinaloa, la presencia de alumnos de la escuela primaria Jaime Nuno, con la participación de una obra de teatro titulada Fernando Aprende a Medir, relacionada con la reforma educativa, y tenemos la participación de los niños Ángel Humberto Ruelas, María Elisa López y Alan Fernández Holguín. Adelante. Nosotros somos alumnos de quinto grado de la escuela primaria Jaime Nuno, que está ubicada en el ejido Rosendo G. Castro. Nosotros venimos representando una bonita obra titulada Fernando Aprende a Medir, autora Amaranta Leiva. Esperamos y que les guste. Fernando aún no va a la escuela. Cada mañana se despide de su hermana, que va en cuarto de primaria. A Fernando le gustaría ir a la escuela para no estar toda la mañana solo. Lo bueno es que tiene a su perro Lucas, con el que juega mientras su hermana regresa. Pero ese día Fernando está aburrido. ¡Te toca a ti! ¡Guau! ¿A mí? Sí, a ti. Yo siempre le pinto todos los juegos. Piensa algo. ¡Guau, guau! ¿Algo? Sí, algo divertido. Estoy aburrido. El juego de sus padres ya me aburrió. Además, no se puede jugar bien. ¿Por qué les habrán hecho... pachurrada? Así no se puede jugar bien con ellas. Ya llegué, hermano. Ven a ayudarme, que traigo muchas cosas. ¿Para qué son todas estas telas de colores? ¿Me puedo hacer una capa? No, no podemos perder el tiempo. Hoy vamos a ir a una fiesta de disfraces. ¿Fiesta? ¿Cuál fiesta? A mí nadie me ha invitado a una fiesta y yo quiero ir a una fiesta. No creo que puedas ir, a menos que tengas un disfraz. ¿Tienes disfraz? Disfraz, claro, es un grillo. Ya tengo mi máscara, tengo una espada, me falta mi capa. Yo digo un disfraz de verdad. ¿Entonces no puedo ir a la fiesta? Pues no, a menos que... ¿Que qué? Que yo te haga un disfraz. ¿Tú? Te quedará padrísimo. Mira los colores, están perfectos para un disfraz de mariposa. Yo no quiero ser mariposa. Entonces te puedo hacer un disfraz de flor. Tienes cara de margarita. Ah, no, de nardo. ¿Qué es un nardo? Yo no quiero ser nardo. Todos tenemos que ir a la fiesta vestidos de algún motivo de la primavera. Lo siento, si no quieres ser mariposa o flor, no puedes ir. Bueno, está bien, sería mariposa. Muy bien, entonces, manos a la obra. Detén esto, esto y esto. ¡Ay, pesa mucho! Silencio, que me estoy concentrando. A ver, ¿cuánto mides de los pies al cuello? ¿Yo? Ni modo que Lucas. Pues no sé. Pues mídete con la cinta que usa mamá. ¿Y dónde está? No sé, a lo mejor en su cuarto. Voy a buscarla y mídete. Está bien, solo porque estoy aburrido. Ven, Lucas, ayúdame a buscar la cinta. ¡Guau, guau! ¡Vamos! Hermana, la encontré, aquí está, mira. No puedo mirar, estoy cortando la tela. Y si me equivoco, mídete tú. ¿Qué? Que te midas con la cinta. Bueno, mide un cachito y otro cachito. ¿Cachito de qué? De la cinta que usa mi mamá. A ver, ay, hermano, ese es el listón que usa para recogerse el cabello. A ver, mídete con las cuartas de tu mano, como cuando nos mide la abuela. Ah, uno, dos, mido ocho. ¿Ocho qué? Ocho manos. Cuartas, se dice cuartas. A ver, voy a medir con la tela. Y tres dedos, muy bien. Ahora siéntate y espérame, que ya casi está tu disfraz. Lucas, voy a tener mi disfraz para ir a la fiesta. Oye, hermana, ¿crees que puedo hacer un disfraz a Lucas? Así también lo puedo llevar. Guau. No quiero disfraz. Pues le da alegría porque también quiere su disfraz. Primero te probamos el tuyo. Y si ya está listo, empiezo con el de Lucas. Guau. Ay, no. Listo, ven que te lo pruebo. ¿Qué es esto? ¿Una bolsa de dormir? Es tu traje de mariposa, pero creo que quedó un poquito grande. ¿Poquito? Es gigantesco. No sé qué pasó, tú me diste las medidas. A ver, vamos a medir. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12 manos cuartos y yo te dije 8. Pero si yo medí 8. A ver, 1, 2, 4, 6, 8. 8 de mi mano, que son más chicas que las tuyas. Esto fue lo que pasó. Tus manos son más chicas que las mías. Ay, no. Mejor vamos por una regla. ¡Vamos! ¡Wow! Sí, vamos. Aquí no está. Aquí tampoco. Qué raro, si yo la tenía en mi cajita de útiles. Hermana, ¿qué es una regla? Una regla sirve para medir. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es qué? Una regla. Ya te dije, para medir. No te pregunto para qué sirve, sino qué es. ¿No conoces las reglas? Entonces, ¿cómo me vas a ayudar a buscarla? Las reglas son como unos palitos aplanados. ¿Palitos aplanados? Bueno, como varillas. ¿Varillas? Más bien como reglas. No puede ser que no conozcas las reglas. El palito tiene unas muescas. ¿Qué son muescas? Rayitas hechas sobre la madera. ¿Cuál madera? La de la regla. ¿La regla tiene madera? Digo, las reglas pueden ser de madera, de plástico o de fierro. Ah, Ah, creo que ya sé. ¿Y tiene numeritos? Sí, esos números son para medir. ¿Y es rosa? Bueno, puede ser de diferentes colores. La mía es. ¿Tú la tienes? Es que Lucas y yo pensamos que era una espada. Un poco difícil de mover porque es plana, pero... Ay, hermano, ¿y dónde está? ¡Wow! ¡Wow! ¡Aquí! Mi regla, toda mordida. A ver si todavía funciona. Ven, voy a medirte. Tú mides 30 más 30 más 30, 90. ¿90 qué? Centímetros. ¿Qué son centímetros? La unidad de medida de esta regla. ¿Ves estas rayitas de aquí? Sí. Entre una y otra hay exactamente la misma distancia y cada rayita es un milímetro y cada rayita más larga que ves indica que hasta ahí se completa un centímetro. ¿Entonces las diferencias quedarían siempre bien medidos? Claro, por eso es importante aprender a medir las cosas con unidad de medida, que todos conozcan como los centímetros, el metro, los decímetros, pero eso lo aprenderás después. Ahorita estás muy chico. ¿Chico para qué? Para ir vestido de mariposa a la fiesta. ¿Eso quiere decir que puedo ir a la fiesta vestido super grillo? Sí. Yo jugué a la fiesta vestido super grillo. Oye, y el disfraz de Lucas tenemos que ser cero. A ver, yo lo mido. ¡Wow, wow, wow! Oh, no problema, mejor me voy. Oye, Lucas, espera, no te vayas. Fin. Participación de Ángel Humberto, María Elisa y Alan, gracias. Más adelante seguiremos escuchando otras participaciones de todos los compañeros que están en esta ocasión en la Universidad de Occidente, Radio Universidad de Occidente, desde Los Mochis, Sinaloa. Los invitamos a que sigan participando. Nuestra línea directa de contacto es el 818-2025 aquí en Radio Universidad de Occidente. Que sigan participando con nosotros. Somos de la zona escolar 001 a cargo del profesor Julio César Moreno Parra y también a cargo de la maestra Guadalupe Ordorica Ramos, jefe sector 1. El maestro de la escuela primaria, Jaime Nuno, Jesús Zamora Delgado, continuará con el tema de la escuela de horario extendido. Debido a los problemas en los que se ha encontrado la educación en la actualidad, la misma Secretaría se ha encargado de crear proyectos y programas que permitan al docente y al alumno impartir y recibir una buena educación y, como se maneja, una educación de calidad. Para ello, es este programa de tiempo extendido que me permite a mí como docente impartir una buena educación, desde conocer a fondo los problemas de los alumnos hasta la elaboración de estrategias para desarrollar en ellos las diferentes competencias y habilidades para la vida en un futuro en el que se enfrentarán. Es por eso que se ha implementado el manejo en este programa de tres líneas de trabajo educativo. La primera es la lectura y la escritura. La segunda, desafío matemático. Y la tercera y última es arte y cultura. Estas tres vienen a reforzar los conocimientos y a desarrollar las habilidades de las cuales necesitan para que sean capaces de analizar y resolver problemas en la vida cotidiana. Todas estas acciones van enfocadas a un solo propósito: formar alumnos capaces de resolver sus problemas y ser competentes ante todos los demás. En el programa de tiempo extendido, no solamente se involucran los maestros, alumnos, sino también a los padres de familia, en las que los padres de familia participan y permiten despertar en los alumnos el interés de participación ante todo. Y de la misma forma, se inculcan valores, que también es esencial hoy en día. En este tiempo extendido se ven y se llevan a cabo diferentes actividades como artística, educación física y los diferentes proyectos que en ellas se llevan. Como acertadamente fueron planteadas las tres líneas educativas en la primaria, que es con referencia a la lectura y la escritura, en ellas se llevan diferentes actividades en las cuales se requiere de que el alumno conozca y aprenda la buena ortografía, en la lectura, en la comprensión lectora. En el desafío matemático, en ella se requiere de que el alumno sea capaz de resolver problemas por sí solo. En arte y cultura, que el alumno conozca y comprenda lo que es su propia cultura y además sea capaz de reconocer ante todo lo que es la cultura. Con esto los maestros estamos comprometidos a brindarle a los alumnos una mejor educación y la Escuela Jaime Nuno está comprometida con la mejora de la educación y este programa de tiempo extendido viene a ser mejor para la Escuela Jaime Nuno. Gracias. Gracias por su intervención tan interesante, que nos muestra cómo el maestro es el protagonista de todos los cambios en beneficio de nuestros alumnos. Radio Universidad de Occidente es una estación radiofónica que ofrece la programación a su altura, al gusto de toda la gente. Es una radio que tiene vinculación con todos los sectores de la población, que fomenta los valores universales, valores familiares, educación, ciencia, cultura y tecnología, así como también todo lo que influye para la formación integral de ciudadanos libres y responsables de sus actos. Les agradecemos de antemano las llamadas que nos hicieron favor. Vanessa Morales, que manda felicitaciones por involucrar a los niños en el programa Los Niños de Sinaloa, así como también al profe Chava, manda saludos a todos los maestros del sector 1. Gracias por sus llamadas. Estamos en XEUDO en el 820 de AM y en el 89.3 de FM las 24 horas del día con una amena programación. Contamos con la presencia de una madre de familia, la señora Silvia María Castro Rosas de la Escuela Primaria Profesor Candelario Ochoa, que nos compartirá las experiencias y cambios que se han reflejado en la escuela con la reforma educativa. Adelante, señora. Muy buenas tardes. Es un placer representar a la comunidad de padres de familia de la Escuela Primaria Profesor Candelario Ochoa. El primer día de clases del recién iniciado ciclo escolar, me sorprendí muy gratamente al encontrarme colocado en la pared un gran banner en donde se mostraba a todos los padres de familia y alumnos la ruta de mejora donde se renueva la esencia de acuerdo con la reforma educativa que impulsa la Secretaría de Educación Pública y Cultura. La Escuela Primaria Profesor Candelario Ochoa, a cargo del profesor Marco Antonio Cervantes Vázquez y todo el personal docente, hicieron una reconstrucción del reglamento acorde a la mejora educativa, elevando la calidad de la enseñanza de acuerdo con el artículo 3 constitucional, que se le agrega que la educación, aparte de ser laica, gratuita y obligatoria, debe ser de calidad. La importancia de que el reglamento escolar esté a la vista tanto de los alumnos así como de los padres de familia y el reloj que se muestra en la entrada nos compromete a padres, alumnos y maestros a cumplir con la puntualidad y asistencia, ya que es un rasgo de la normalidad mínima que se deben cumplir en los 200 días laborables y que amerita una sesión mínima de una vez al mes con todo el personal para involucrar a los padres de familia a promover el cumplimiento de las tareas, ya que es muy importante que estos refuercen los conocimientos adquiridos en clases y así nos permiten, como padres de familia, conocer los avances que tienen nuestros hijos. La escuela muestra un nuevo aspecto, más limpia, todo pintado, nuevos sanitarios y bebederos. Esto permite que los niños se desarrollen en un ambiente más sano. La atención que se están poniendo en inculcar los valores, especialmente el de respeto, evitando que los niños se agredan física y verbalmente, les ha permitido que en esta escuela no existe el bullying en ninguno de sus aspectos, lo cual a los padres de familia nos da la seguridad de que nuestros hijos están en una escuela segura. La escuela está comprometida en este ciclo escolar 2013-2014, donde padres, maestros y alumnos ha de darle un nuevo rostro al aprendizaje de los alumnos. En nombre de todos los padres de familia, damos las gracias a toda la planta docente por ser una escuela de calidad. Muchas gracias. Tenemos la participación de la señora Silvia María Castro Rosas y también aquí podemos ver cómo el empeño de nuestro inspector escolar, profesor Julio César Moreno Parra, está palpable porque logra transmitir con entusiasmo y colaboración a los directores y maestros para que lleven a la práctica la mejora del nivel educativo y que propicien los acercamientos de los padres de familia a formar un enlace entre maestros, padres y alumnos. De la misma manera, aprovechamos para mandar saludos y agradecerles sus llamadas a Perla Martínez, que manda felicitaciones a la jefe sectora, a la maestra Guadalupe Ordorica Ramos, que siempre está al pendiente de todo lo educativo. Aprovechamos también para mandar saludos a los alumnos de la Escuela María Elvira Delgado Calderón, a Darían Fernanda Sánchez, Lizeth Sandoval, Felipe Guerrero, Fabio Dominique González. Es un gusto tener a Silvia Mariana Santos Castro, destacada alumna de la Escuela Primaria Profesor Candelario Ochoa de cuarto grado. Nos hablará de los cambios que ha visto en su escuela con la reforma educativa a partir de la ruta de mejora de su escuela. Adelante, Silvia Mariana. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan, especialmente a mis compañeros de la escuela. Mi nombre es Silvia Mariana Santos Castro. Estoy en la Escuela Primaria Profesor Candelaria Ochoa y estoy en cuarto año, Grupo B. Mi maestra se llama Dunia López Limón. Y todos los días después de formarnos, pasamos al salón. La maestra nos dio un horario de clases. Por ejemplo, los lunes estudiamos español, matemáticas, ciencias naturales y geografía. Así es, bien a gusto porque no tenemos que llevar a diario todos los libros, ya que pesan mucho. Todos los días tenemos que leer alguna historia y escribir lo que entendimos en nuestra libreta. La maestra dice que esto nos ayuda a mejorar la escritura y la comprensión lectora y que nos las tiene que revisar nuestros padres. Tenemos también que leer en voz alta por lo menos 20 minutos diarios en la escuela, que no nos permiten bajar las escaleras corriendo, ya que nos podemos lastimar, y también tenemos que respetar a nuestros compañeros. Por eso se nos prohíben decir groserías y golpear. A diario tenemos que llevar todo el material que ocupamos para no molestar a nuestros compañeros cuando estén trabajando y ser responsables de nuestras cosas. Me gusta que la maestra nos explica muy bien lo que tenemos que hacer y que podemos trabajar en equipo, ya que es muy divertido poder compartir con mis compañeros. La maestra siempre nos pregunta si desayunamos, ya que es el alimento más importante del día. También nos dice que es muy importante que asistamos a la escuela todos los días y que lleguemos a tiempo para que no nos atrasemos en los contenidos que vamos a trabajar diariamente. Es muy necesaria la participación de nuestros padres y su apoyo para que los aprendizajes que tengamos sean de calidad. Los niños debemos participar en clase y respetar el reglamento que hicimos en el grupo, así como el reglamento de la escuela. Hacer todos los trabajos y cumplir con la tarea, ya que esta nos ayudará a aprender lo que necesitamos saber y obtener mejores calificaciones. Es muy importante adquirir buenos hábitos de estudio y tener interés para aprender. También es necesario que lo que aprendamos en la escuela lo apliquemos para resolver los problemas que encontremos en nuestra vida diaria. Que aprendamos a valorar y cuidar nuestro cuerpo, nuestra localidad, y seamos niños respetuosos con todas las personas. Que se cumplan nuestros derechos y cumplamos con nuestras obligaciones. Gracias. Fue un honor escucharte, Silvia Mariana, y ver que el arduo trabajo realizado por el personal docente de tu escuela está dando resultados tan positivos y alentadores, por lo que la Supervisión Escolar 001 se siente orgullosa de que los directivos estén realizando los cambios necesarios que exige la reforma educativa. Es un orgullo y un enorme placer tener en este espacio al profesor Ignacio Camacho, asesor técnico de la Zona Escolar 001, el cual nos dirigirá unas palabras que sensibilizarán al auditorio. Es acerca de la inclusión de las personas con capacidades diferentes en el ambiente escolar. La cuestión de la inclusión. La inclusión se da a partir de las necesidades y a la globalización, donde todos y cada uno de las personas que componemos este planeta tenemos que ser partícipe de todos los cambios. La Organización de las Naciones Unidas hace algunas observaciones sobre lo que es la inclusión. Una característica de la inclusión es, mencionan que puede ser un proceso, que puede ser una metodología, y también se maneja que es un enfoque. ¿Cuál es el fin? Es que todos y cada uno de los individuos, en este caso los niños en las escuelas, tengan participación dentro de ella, no nada más como un observador o como alguien que se tiene que incluir dentro de las actividades cotidianas de la escuela, sino que también sea un miembro más que participe en cada una de las actividades que diariamente se presentan, ya sea en una obra de teatro, ya sea dialogando, ya sea comunicándose. Todos los trabajos es una característica que debe de presentar. Dentro de nuestra Constitución, en el artículo tercero, se menciona la inclusión. También en nuestra Ley General de Educación, en el artículo 41, donde habla también de la inclusión. Y en nuestro Plan de Estudios 2011, que establece en uno de sus 12 principios, exactamente en el número 8, nos menciona que la inclusión es algo importante porque se toma en cuenta toda la diversidad de personas que conformamos parte de la educación. Entonces, en cuanto a esto, le podemos decir también que nuestra zona escolar es una escuela, es una zona incluyente. Tenemos aproximadamente 2 escuelas de la zona, una en Topolobampo, profesor Alberto Gutiérrez, y la escuela José María Morelos de esta ciudad, que tienen una USAER, una unidad de apoyo, que permite hacer más factible y más fácil la inclusión. La inclusión no es nada más con niños con discapacidad o niños con necesidades educativas especiales, sino que también abarca a todos aquellos que estén en situación de vulnerabilidad. Entonces, nosotros los invitamos a que nos hagan partícipe, a los demás, a los que nos estén oyendo también, que debemos de ser inclusivos, no incluyentes, porque incluyentes nada más que estemos permanentes ahí sin ninguna función, y inclusivos que tenemos una personalidad, una función, una utilidad. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer tener como compañero asesor a una persona con el entusiasmo y tesón del profesor Ignacio Camacho para apoyar y dirigir a personas con capacidades diferentes que están luchando por integrarse a nuestra sociedad. Y como ese entusiasmo está logrando que el ambiente escolar se sensibilice y apoye en su integración a todos esos valiosos niños. Gracias, profesor. Recuerde nuestros teléfonos en cabina 818-2025. Estamos en vivo y en directo desde Radio Universidad de Occidente, la primera en el cuadrante y la primera en programación es la Radio de la Cultura. Damos la más cordial bienvenida a este espacio a la profesora Mirta Inés Reyes Ley, quien se desempeña como directora del Centro APSE número 16. Nos comentará cómo funciona y la atención que brinda la población infantil. Ok, muy buenas tardes. Agradezco la atención que me brindan, el espacio que me brindan el día de hoy para dar a conocer los datos, algunos datos de la institución en la cual me desempeño. APSE, Atención y Prevención a la Condición de Extraedad, y 16 porque es el lugar que ocupa a nivel estado, siendo la primera aquí en la ciudad de Los Mochis. Estos centros fueron creados para brindar la atención a alumnos con rezago escolar, con problemas de reprobación y con extraedad. El centro APSE elabora con niños presenciales y niños foráneos, presenciales que asisten con un número mayor, no mayor de 15 alumnos por grupo, y foráneos que asisten a su escuela regular, pero están inscritos con nosotros con el compromiso de llevar a final de cada bimestre las calificaciones. Se atiende por niveles y por etapas. Tenemos 5 niveles. Primer nivel, que atiende primero y segundo grado. Segundo nivel, segundo y tercer grado. Tercer nivel, tercero y cuarto grado. Cuarto nivel, cuarto y quinto grado. Quinto nivel, quinto y sexto grado. Las 2 etapas, la primera es desde el inicio de clases hasta el mes de enero. En esta etapa se aborda el primer grado de cada nivel. La segunda etapa abarca de febrero a julio, o sea, al fin de ciclo escolar, y se aborda el segundo grado de cada nivel. Es requisito indispensable, además de la edad, que el niño cuente con una conceptualización para que pueda pasar los 2 grados en un ciclo escolar. No es objetivo del centro atender a niños con necesidades educativas especiales, con alguna discapacidad física o intelectual. Más sin embargo, se han aceptado niños por las condiciones que presentan las mamás que no tienen los medios económicos para llevarlos a un centro de apoyo. Esto requiere de un trabajo entre maestros, directores, supervisores, jefe de sector, en coordinación con las autoridades educativas estatales. Antes de terminar con este espacio que se me ha brindado, quiero dar la gracia, mencionar la participación, el interés y la gestión del profesor Víctor Hugo Chávez Gallardo, quien por medio de él se llevó esta propuesta a la Secretaría Estatal, beneficiando así a esta zona norte del estado. Déjeme decirle que nos encontramos en Degollado y Bienestar, exactamente en la Escuela Candelario Ochoa, turno vespertino. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la profesora Mirta e invitamos a los padres y madres de familia a que apoyen a este centro educativo para que brinde una mejor atención a los alumnos y alumnas con nuestra edad. Uno de los rasgos deseables en el perfil de egreso para la educación básica es formar a los alumnos en el dominio de una segunda lengua, que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios del idioma inglés, y es por ello que hoy nos acompañan los niños de la escuela primaria María Elvira Delgado de Calderón a participar en un diálogo de inglés, la alumna María Jimena Cárdenas Barba y José Robles. Hola, muy buenas tardes. Nosotros venimos de la escuela primaria María Elvira Delgado de Calderón, representando a la zona escolar 001 y cursamos el sexto grado. Nosotros venimos a mostrar nuestro diálogo en inglés, que después traduciremos al español. Hi, nice to see you again. Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm excellent. Where do you live now? I live in Los Mochis. What is your school name? My school name is María Elvira Delgado de Calderón. It is a very good school. And who is your English teacher? My English teacher is Esmeralda Robles Escalante. And what do you think about the English program in basic education? I think it's an excellent program. Me too. I have learned too much English during these 3 years. Like what? For example, I can have an English conversation with other people now. Me too. I love English. And I will continue learning the language because it's very important for our future. I know. It is very important for everybody. Sorry, I have to go, my friend. Okay, see you soon. And have a nice day. See you. Oh, I forgot your name. My name is María Jimena Cárdenas Barba. And your name is? My name is José María Robles Carrillo. Goodbye. Bye-bye. Hola. Me da gusto verte de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Excelente. ¿Y dónde vives ahora? Vivo en Los Mochis. ¿Cuál es el nombre de tu escuela? El nombre de mi escuela es María Elvira Delgado de Calderón. Es una muy buena escuela. ¿Y quién es tu maestra de inglés? Mi maestra de inglés es Esmeralda Robles Escalante. Pero, ¿qué piensas acerca del programa de inglés en educación básica? Creo que es un excelente programa. Yo también. He aprendido mucho inglés durante estos 3 años. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ahora puedo tener una conversación en inglés con otras personas. Yo también. Me encanta el inglés y voy a continuar aprendiendo el idioma porque es muy importante para nuestro futuro. Lo sé. Es muy importante para todos. Lo siento. Me tengo que ir, amiga. Está bien. Nos vemos pronto. Que tengas un bonito día. Nos vemos. Ay, se me olvidó tu nombre. Mi nombre es María Jimena Cárdenas Barba. ¿Tu nombre es? Mi nombre es José María Robles Carrillo. Adiós. Adiós. Participación en el diálogo de inglés a María Jimena Cárdenas Barba y José María Robles. Como vemos, los niños de Sinaloa día a día tienen mayores oportunidades para desarrollarse en todos los sentidos y tener un nivel académico a la altura de los mejores. Gracias por su valiosa participación. Estamos en Radio UDO, la estación radiofónica que ofrece la programación a su altura, que gusta a toda la gente, es una radio que tiene vinculación con todos los sectores de la población. Agradecemos la participación y apoyo al programa al profesor Martín Miranda Lugo, auxiliar técnico de la zona 001, a la profesora Carmen Adriana Robles Camacho, asesora de la de Educación Artística y a los asesores técnicos de la zona escolar 001. Y para cerrar con broche de oro este bonito programa, los niños de Sinaloa recibimos al coro infantil 2013 de la escuela primaria María Elvira Delgado de Calderón, que nos deleitarán con dos bellas canciones, América y la Soldadita. Y con ello despedimos este programa, esperando que hayan disfrutado de esta transmisión, tanto como nosotros. Gracias, amables auditorio, y hasta pronto. Que tengan muy buenas tardes. Yo soy. profesor Cosme Castro, acompañado por los cuates de Sinaloa. Gracias al coro infantil 2011, acompañado por los cuates de Sinaloa. Sigue ahora la canción Mi Soldadita, que fue grabada en el quinto disco. Como dijo Chaito Valdés, no hay quinto malo. Adelante. Escuchar al coro de la Escuela María Elvira Delgado del Calderón, agradeciendo su gran apoyo a los cuates de Sinaloa. Es así como queremos agradecer enormemente a este foro de Radio Universidad de Occidente por habernos permitido transmitir el programa Los Niños de Sinaloa desde esta confortable cabina. Se despiden de ustedes agradeciendo a todas las personas que conformaron el programa. Profesor Rosario Angulo, director de la Escuela Primaria María Elvira Delgado de Calderón. Se despide su amiga, profesora María Eugenia Castro Rosas, asesora técnica de la Zona Escolar 001. Gracias. Los Niños de Sinaloa fue una producción del Sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando me levanto a la gallinita, se va a cantar. Y sin hacer ruido a su gallinita.